El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Río es el nombre del segundo trabajo discográfico del dúo formado por la prestigiosa actriz, cantante y autora argentina Julieta Díaz y el reconocido músico uruguayo Diego Presa. La pandemia unió a Presa, uruguayo, músico, poeta, cantautor inquieto, con ya casi incontables trabajos como solista o entreverado en Buceo Invisible y El Astillero, con Díaz, argentina, laboriosa actriz de tablas y pantallas chicas y grandes, pero también poeta precoz y permanente. La distancia se hizo proximidad creativa y cuando quisieron acordar, ahí estaba El Revés de la Sombra, que fue editado allá en Bizarro allá por el 2021. Un EP cálido y poético de coautorías con halo de antesala, pero ahora es tiempo de Río. Un disco grabado en las dos márgenes del Plata y con cómplices de las dos orillas. A Julieta Díaz en vocales y Diego Presa en voces, guitarras acústicas, mandolina y producción musical, se sumaron Santiago Peralta en guitarra eléctrica, Ariel Iglesias en batería y percusión, Checo Anselmi en bajo, Juan Ravioli en piano y Cristín Breves en violín, para completar un equipo sólido a las órdenes de las canciones. Río es, en tiempos de singles y feats oportunistas, un disco en serio, una obra que se escucha, se lee, se siente como una unidad, donde el amor, el tiempo y los sueños atraviesan las composiciones casi obsesivamente, y eso es una buena noticia. Escucharemos a Julieta Díaz y Diego Presa desde su disco Río del 2023, esta canción con letra y música de Presa y Díaz, Luz de Río. Hola amigas y amigos de El Canto y la Palabra, mi nombre es Diego Presa, soy un músico montevideano que desde hace un tiempito, casi 3 años en realidad, formó un dúo con Julieta Díaz. Nosotros estamos presentando un nuevo trabajo discográfico que se llama Río. Es nuestro segundo álbum, después del Revés de la Sombra. Son 8 canciones compuestas por el dúo. En general son letras de Julieta y músicas mías. O también trabajamos juntos muchas veces la parte lírica de las canciones. Y digamos que la producción artística la compartimos, las decisiones artísticas las compartimos. Río es un disco que grabamos parte en Montevideo y parte en Buenos Aires, en un estudio que se llama La Cocina de Betty, que regentea Juan Ravioli. Como decía, son 8 canciones compuestas por el dúo y 2 homenajes, dos acercamientos a la obra de los admirados Gabo Ferro y Alfredo Zitarrosa. Digamos que Ríos visita tangencialmente diferentes estilos y géneros, digamos, desde los folclores al rock, al blues, pero siempre desde una mirada especialmente atenta a la lírica, ¿no? a las letras, al peso de la palabra poética. Las influencias son múltiples, van desde Leonard Cohen hasta Eduardo Darnoyans, Sylvia Meyer, Atahualpa Yupanqui, David Bowie, por decir algunos nombres muy cercanos y lejanos al mismo tiempo. El Río tiene muy pocos días de editado, se puede escuchar en plataformas digitales, en los perfiles de Julieta, o en el mío, en las redes sociales, y también va a haber una edición física seguramente que en algún momento va a llegar a Buenos Aires, sobre todo en nuestros conciertos. El próximo concierto que tenemos en Buenos Aires es en agosto, en Rossetti. Así que nos vemos pronto por allá, por Buenos Aires o por Montevideo. Un abrazo, nos encantaría que pudieran escuchar Río y compartir sus impresiones también. Si no le pongo el cuerpo, no lo entiendo adentro. Si no lo vivo, no lo puedo amar. Hay 1000 razones para dudar. Pero no sirven, no me voy a amarrar. El río tiene esa luz mirando al cielo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Vitamin String Quartet es un grupo musical estadounidense de Los Ángeles, conocido por su serie de álbumes tributos al rock y al pop. El equipo trabaja con un elenco de evolución de arregladores, productores e intérpretes de cuerda y otros creativos en cada proyecto. Sus álbumes son lanzados a través de registros principalmente realizados por un cuarteto de cuerda, aunque se han utilizado otros instrumentos. Vitamin String Quartet trata de aplicar la actitud del rock and roll a la técnica clásica, dijo Tom Tailey, un violinista y arreglista que ha actuado y producido más de 50 álbumes de Vitamin String Quartet. Sus álbumes presentan varios géneros, incluyendo pop y rock, metal, emo, punk, techno, country y hip hop, y una amplia variedad de grupos. Hoy les voy a presentar el álbum Vitamin String Quartet interpreta a Prince. Prince es uno de los artistas más icónicos del siglo XX, creador de innumerables éxitos y otros tantos álbumes clásicos, y un enigma con una bóveda aparentemente interminable de obras maestras que ahora ven la luz del día. Vitamin String Quartet ha elegido 13 canciones para este disco y con enorme capacidad y talento los plasman para deleite de todos. Escucharemos al Vitamin String Quartet desde su disco Performance Prize del 2023, Kiss. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.